Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta ensalada que es más fresca porque ya estamos en el 2018. Muchas felicidades a todos. Espero que todos sus deseos se cumplan, que llevemos esos deseos a la acción, como lo hacemos aquí en la ensalada que se transmite en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. A todos ustedes les doy la bienvenida a este programa número 101. Estamos ya iniciando la tercera temporada. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de mis compañeros Antulio García y Soledad Macías, le damos la bienvenida. Recuerde que puede comunicarse al programa al 817-5115. Estamos en el Twitter, arroba Radio V, arroba Citla Aguilera. En Facebook también nos encuentra Radio V y La Ensalada. Y estamos al WhatsApp 2281-040477. Para todos los que quieran compartirnos alguna experiencia sobre su alimentación, sobre los modos de agricultura, sobre la sustentabilidad, sobre los buenos deseos en relación a todo esto. Estamos en vivo y también estamos online en www.v.mx/radio/transmisión. Y pues así es como comenzamos la ensalada. Hoy que estamos en enero del 2018, les damos la bienvenida y de verdad que estamos bien contentos y quiero felicitar porque la verdad es que se pasó de hermoso el nuevo vestido sonoro que tiene la ensalada. Muchas gracias al productor Antulio García. Van a escuchar a lo largo de esta emisión una nueva ensalada muy fresca, muy sonora, que bueno, estuvo a cargo de él. Esto es la ensalada y vamos a ver de qué va el día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Año nuevo, temporada nueva, nuevas secciones, una ensalada más fresca que la del año pasado y antepasado. El tema del día de hoy es la trayectoria de nuestros alimentos, o sea, ¿qué pasa desde que ingerimos hasta que desechamos cada uno de los alimentos que nos nutren? Para eso está aquí en el estudio el nutriólogo Diego Osmar Rebolledo Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Citlali. Buenos días. Buenos días. Y bueno, por nueva temporada estrenamos, como bien les estaba yo comentando, nuevas secciones. Hoy escucharemos dos de las nuevas secciones que tenemos. Una de ellas es entrevista vegetal. Y en esta ocasión vino al estudio la señorita Nochebuena. Más adelante vamos a escuchar esta entrevista vegetal. En la sección Conciencia viene una estudiante de agronomía, ella se llama Diana y nos va a platicar sobre los huertos urbanos. Y además tenemos otra sección maravillosa que se llama Ya llegó el tianguis. Hablamos con un productor y nos comentó todo sobre lo que produce. Y bueno, como el tema del día de hoy con el que arrancamos esta tercera temporada es la trayectoria de nuestros alimentos, salimos a la calle a preguntarle a las personas sobre qué ellos saben de nuestra digestión, qué es lo que pasa cuando comemos nuestros alimentos. ¿Les parece si vamos a escucharlo? Adelante. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. Según lo que he aprendido, es lo ingieres y va avanzando hacia tu sistema digestivo. Una vez que llega al sistema digestivo, este se encarga de sustraer del alimento las proteínas, las vitaminas, todo lo que le sirve al organismo, y lo que no, pues ya lo compacta para ser desechado. Pues al comer, pues los alimentos se rompen en sus partes más fundamentales para que podamos aprovechar pues todas las cosas que nos dan energía, que nos sirven pues para ayudar a todos los procesos del organismo. Y además, pues la parte que no se aprovecha, pues se va conduciendo hasta que tiene que salir de nuestro cuerpo también. Y al igual, pues también mi forma de sentirlo es que pues todos esos sabores, texturas, pues toda esa energía también pues nos está alimentando pues el alma, el espíritu, y también pues aportan una dosis muy buena de bienestar. Germina tus ideas. La ensalada. Esparciendo por el aire. 8-17-51-15 es el teléfono en cabina y estamos al WhatsApp 2281-040477. Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana y pues ya vamos a entrar de lleno con nuestro invitado. Vamos a escuchar qué nos tiene para decirnos sobre cuál es la trayectoria de nuestros alimentos. Vamos a esa sección. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Trayectoria de nuestros alimentos es el tema del día de hoy y está con nosotros el nutriólogo Diego Osmar Rebolledo. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar aquí en La Ensalada. De nada, un placer, Citlali. Oye, pues estamos bien curiosos de saber qué es lo que ocurre cuando ingerimos y desde dónde, no sé si estamos ya hablando del proceso de digestión, pero bueno, yo cuando como, desde que veo, desde que huelo, ya comienza esa relación con lo que voy a comer. Así es, mira, desde que nosotros observamos el alimento y comenzamos a percibir olores, muchas veces le llamamos a que cuando un alimento se nos hace muy antojable decimos, no, estoy salivando. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es el estar salivando? Es que comienza tu saliva a producir enzimas, que esas enzimas que ya estás produciendo te van a ayudar a la digestión. A ver. Entonces, desde que nosotros olemos el alimento, comienza el proceso de digestión en nuestro cuerpo, que es un proceso mucho más complejo de lo que la mayoría de las personas piensa, que piensa que es solamente comer, que el alimento llega al estómago y que en el estómago se hace todo y lo que no se desecha y lo que se queda, pues se aprovecha, ¿no? Claro, es más complejo. Es mucho más complejo. Oye, entonces la digestión, por eso que te estoy comentando, tiene que ver, o sea, también comienza desde el cerebro. Exacto, así es. El cuerpo es un aparato maravilloso. Y cosas tan sencillas como lo es el alimentarse tienen muchísimas repercusiones y hay que saber alimentarse y hay que saber ayudar al cuerpo a que aproveche todo lo que nosotros consumimos. Uh-huh. Y entonces hay que saberlo aprovechar, pero también sabemos que, como tú lo comentabas, la saliva tiene una gran función. ¿Qué son las enzimas y para qué nos sirven al momento de dar una mordida y tener ya el bocado en la boca? Mira, las enzimas son compuestos moleculares que nos van a ayudar a degradar o a descomponer los alimentos en un inicio. Después de las enzimas, en la boca solamente se encuentra la saliva. Ajá. Que la saliva produce una enzima que nos va a ayudar a comenzar a degradar las grasas. ¿Solo las grasas? Solamente las grasas. Ajá. En la boca. Posteriormente, al ingerir los alimentos, nosotros al masticar creamos el bolo alimenticio. Y todavía en la boca, para irnos parte por parte, todavía en la boca, pues la enzima es la que degrada o divide estas grasas, estos lípidos, pero tenemos las muelas, tenemos la lengua, tenemos el paladar, también son parte de este sistema para digerir el alimento. Así es, nosotros tenemos lo que se llaman órganos accesorios y en la digestión se divide en dos, en lo mecánico y en lo químico. Uh-huh. Lo mecánico es todo lo que mencionas, la boca, las muelas, la uh-huh. lengua, el paladar. Por ahí tráquea. Dicen que la lengua es uno de los músculos más fuertes. Y me imagino que tiene que serlo para todo lo que comemos. Sí, es un músculo bastante fuerte y además contiene algo que es muy importante, que son las papilas gustativas, que Ajá. es donde nosotros vamos a saborear y a degustar todos los alimentos. Y está completamente conectada con el cerebro. Ajá, entonces desde ahí, O sea, en el lado superior de nuestro cuerpo comenzamos la digestión. Exactamente, desde arriba comienza la digestión. Oye, Osmar, o Diego, no sé cómo te gusta que te digan. Como tú quieras. Bueno, ¿por qué hay veces, digo, a todos nosotros se nos antojan más unas cosas que otras? A veces, si yo veo, por ejemplo, alguna fritanga, algún antojito, híjole, empiezo a salivar. Y hay alimentos que tal vez no me provocan o no me producen esa estimulación. ¿Por qué será? Siempre el cuerpo o mecánicamente va a ser más susceptible a ciertos alimentos. Por lo general, la parte dulce y la parte grasosa es lo que llama la atención o que hace sentir bastante placer a las personas. Ajá. Pero muchas veces hay que fijarse siempre en lo que aporta el alimento, porque si empiezas, hay una cosa que dicen que una persona tarda aproximadamente 7 semanas en tomar una nueva costumbre o generar un nuevo hábito. Ajá. Si tú por 7 semanas mantienes un hábito, ese hábito se vuelve parte de ti y lo vas a poder llevar toda tu vida. Es cierto, fíjate que cuando decidí solamente comer una vez al día harinas y cereales, me di cuenta que al inicio algo en mí tenía una ansiedad de, ay, ya no voy a comer tanto esquite y ya no puedo comer tanta tortilla y demás, pero de poco a poco se me fue quitando y claro que lo sigo comiendo, pero ahora de una manera moderada. Algo pasó tal vez con ese comportamiento desde el cerebro. Sí, el cerebro juega un papel fundamental, como te digo, aproximadamente son 7 semanas el tiempo en el, uh-huh, que tú tardas en hacerte de una nueva costumbre y de un nuevo hábito. Por eso uno como nutriólogo siempre busca que los pacientes cambien sus hábitos de alimentación, que es por lo primero que hay que empezar. Si el paciente no quiere cambiar sus hábitos de alimentación, ya no estamos va a ser mal. Posible que se logre nada más. Oye, y hasta tendríamos que cambiar la denominación de paciente, porque a mí de manera personal me remite a lo pasivo. Cuando un paciente o alguien que quiere cambiar sus hábitos tiene que ser proactivo. Y qué interesante es esto que nos comentas de los de las 7 semanas, ¿verdad? Así es. Porque ahorita que estamos comenzando el año, tenemos ya seguramente muchas acciones en nuestra lista, muchos propósitos para este año. Entonces, esto lo está diciendo un especialista. 7 semanas necesitamos para cambiar cualquier hábito. Para cambiar cualquier hábito. Como dicen muchas veces, hablando en algo diferente, por ejemplo, cuando tú entras al gimnasio, siempre escuchas que lo difícil del gimnasio es aguantar el primer mes. Uh-huh. Y es muy cierto, tú entras al gimnasio, el primer mes te sientes cansado, fatigado, te embaras, ¿sí? No quieres regresar. Cierto. Quieres quedarte en casa, descansar. Ay, más con este frío aquí en, sí, Jalapa. Y bueno, tú comienzas el hábito de ir al gimnasio, logras estar en el gimnasio más o menos 2 meses, que son las 7 semanas, y se vuelve un hábito y comienzas a agarrarle el gusto, comienzas a ir por, más que nada por gusto. Si no vas, incluso llegas a sentir que te hace, uh-huh, falta ir al gimnasio. Claro. Y es lo mismo con la alimentación. Exacto, y hablando de gustos, entonces, retomando lo que nos comentabas de las papilas, que además están clasificadas en nuestra lengua. Sí, se clasifican en cuanto a los alimentos dulces, en los alimentos salados. Y muchas veces el cerebro tiene mayor susceptibilidad a los alimentos salados, igual en los hábitos. Si tú estás acostumbrado a comer comida muy salada, muchas veces tu cerebro te va a pedir algo más y más y más y más, uh-huh, salado. Uh-huh. Y es lo que nos conlleva muchos problemas en el futuro, ¿no? Claro. Y pasando ya de la boca, ¿qué seguiría en el proceso de la trayectoria de nuestros alimentos? Es muy importante saber que en la boca, al momento de masticar, se crea algo que se llama el bolo alimenticio. Ajá. El bolo alimenticio es lo que va a recorrer nuestro sistema digestivo. Después de pasar por la boca, al momento de deglutir, pasa por la tráquea, por la faringe, y va a llegar al estómago, donde se va a detener un periodo de tiempo para que las enzimas y los jugos gástricos comiencen a hacer su trabajo. Ah, ok. Entonces, aquí ya estamos en el estómago. Exacto. ¿Qué es el estómago? Digo, bueno, todos tenemos, pero describirlo tal vez o saber en conciencia de qué se trata este órgano. El estómago es un órgano del aparato digestivo. Podríamos llamarlo que es el órgano que se encarga de almacenar los alimentos por un periodo de tiempo, que se encarga de almacenarlos para después llevarlos a los intestinos, que es donde, uh-huh, se van a tomar los nutrientes que nosotros necesitamos. ¿Y qué hay en el estómago? Y bueno, en el estómago podemos encontrar jugos gástricos. Uh-huh. Los jugos gástricos son los que nos van a ayudar a descomponer los alimentos, a convertirlos de moléculas más grandes a moléculas más pequeñas, y es ahí donde empiezan a trabajar enzimas. Ah, mira, de nuevo están ahí las enzimas. Sí, de nuevo, porque, uh-huh, nosotros al ingerir alimentos, bueno, consumimos por lo general proteínas, carbohidratos y grasas. Uh-huh. Y dentro de estas mismas podemos encontrar vitaminas y minerales. Para uh-huh. transformar, nuestro cuerpo no utiliza la grasa tal como grasa, sino lo que hacen las enzimas es transformar las grasas en ácidos grasos, uh-huh. las proteínas las transforman en aminoácidos y los carbohidratos los transforman en glucosa. Oye, eso quiere decir que si yo me como un plátano, o por ejemplo, hoy que desayuné huevitos con verduras y demás, ahí están todos los nutrientes, las proteínas, carbohidratos, lípidos que yo necesito. Así es. Pero pues no los voy a asimilar siendo el plátano, siendo la papaya, siendo hasta el sándwich y demás. Sino que en el estómago, estas moléculas grandotas se hacen chiquitas. Exacto. ¿Y para qué queremos que se hagan chiquitas? Las moléculas se hacen pequeñas para que posteriormente estén en el estómago, pasen al intestino delgado. Oye, ¿y cómo es esa transición? O sea, ¿cómo está el estómago, está ahí la comida que ya se degradó por las enzimas y el ácido, los jugos gástricos? Y, o sea, ¿por dónde es que se van para los intestinos? A ver, cuéntanos. El sistema digestivo muchas veces también le llaman tubo digestivo porque todo está conectado. Ajá. Tú, es como si tiraras una pelota y la pelota fuera recorriendo todo tu tubo digestivo, desde uh-huh. la boca hasta ser expulsado por el ano. Ajá. Uh-huh. Entonces va parte por parte, haciéndose más pequeño, porque cada vez las partes son más pequeñas. Más pequeñas. Hasta que llega a su finalización. Ok, entonces, regresando al estómago, de ahí se pasa al intestino. Al intestino delgado primero. Al delgado, uh-huh. primero. Uh-huh. ¿Y ahí qué sucede? ¿Cuál es su función? El intestino delgado tiene tres partes, que uh-huh. va a ser el duodeno, el yeyuno y el íleon. Uh-huh. En el duodeno se absorbe toda la cantidad de líquidos que nosotros consumamos. Ah, o sea, también se separa como la materia sólida de la líquida. Así es. Ahí en el duodeno. En el duodeno es donde Ajá. se absorben todos los líquidos. Ajá. Posteriormente, las tres partes influyen para la absorción de los tres macronutrientes que te expliqué anteriormente, Ajá. que son las proteínas, que ahora les vamos a llamar aminoácidos, que son los lípidos, que les vamos a llamar ácidos grasos, y los carbohidratos, que se convierten en glucosa. Uh-huh. Entonces, del intestino delgado pasa al hígado, y Ajá. el hígado es el encargado de mandar cada una de estas cositas a nuestra sangre o a nuestro sistema o a las moléculas en nuestro sistema para que nosotros podamos realizar cualquier actividad que necesitemos realizar. Oye, luego hay un dicho donde dicen, esa persona es muy hígado. ¿Por qué? O sea, ¿qué funciones cumple tan tan importantes el hígado que hasta se ha dicho esta frase de manera coloquial y popular? El hígado cumple una función vital y muy importante, que es sintetizar muchísimas cosas. ¿Qué es sintetizar? ¿Qué es sintetizar? Perdón. Sintetizar es cuando llega la molécula, el hígado la transforma de la manera en la que nosotros la podamos utilizar. La transporta vía sanguínea, la transporta a órganos, la transporta a células, uh-huh. para que las células, mediante el metabolismo, logren generar algún proceso que nos pueda ayudar a realizar alguna actividad. Ok, aquí en la ensalada te están escuchando madres de familia, personas del campo, de la ciudad, te están escuchando estudiantes, niños, personas de tercera edad, personas que comemos, todas estas. Entonces, sí nos interesa mucho conocer cada una de las funciones de estos órganos, como es el del hígado. Sabemos que el hígado es uno de los órganos que se puede regenerar. Sin embargo, si lo tratamos mal, pueden ocurrir ciertas catástrofes en nuestro organismo. ¿Qué sería tratar mal a un hígado? Mira, el hígado, además de sintetizar los alimentos y ayudarnos en el proceso de los mismos, también es muy importante en el ámbito de la farmacéutica. Uh-huh. Muchos medicamentos se sintetizan en el hígado. ¿A qué voy con esto? A que tú al momento de comer, al momento de ingerir alcohol, al momento de tomar medicamentos, estás cargando de trabajo al hígado. Cosa que seguramente pasó en diciembre del año pasado. Muy probablemente. ¿No? El alcohol, que me enfermé y ya el medicamento alópata, las carnes fuertes también tienen que ver, ¿no? Sí, bastante. O sea, el hígado es un gran laboratorio que nos ayuda a nuevamente estar en armonía con nuestro organismo. Así es, uh-huh. y para que nuestro organismo funcione correctamente, el hígado tiene que estar trabajando en su mayor parte al 100%. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? A que si nosotros metemos un exceso de alcohol, un exceso de medicinas, el hígado deja de trabajar. ¡Auch! Muchas veces es muy común escuchar que te dicen, si estás tomando antibiótico, no puedes tomar alcohol. Ajá. O si estás tomando cierto medicamento, no puedes tomar alcohol. Uh-huh. La razón principal de esto es porque ambas cosas tienen su sintetización completa en el hígado. Uh-huh. Y al momento de tú ingerir el medicamento y además ingerir alcohol, lo que vas a hacer es que el alcohol no pase por el hígado, llegue directamente a la sangre y entonces... llega lo que llamamos que te emborrachas muy rápido. O que te cruzaste, así es. Ah, mira, qué interesante conocer algo con lo que siempre vivimos y con lo que siempre vamos a vivir, que es nuestro cuerpo. Entonces, del hígado, hablando de la trayectoria de nuestros alimentos, ¿qué sigue? Bueno, después del hígado, lo que sigue es que lo que no utilizamos va a pasar al intestino grueso, para así poder ser desechado en forma de heces, que ya es el proceso final de la digestión. ¿Cuál es la diferencia entre intestino delgado y grueso? El intestino delgado va a funcionar como, como te mencionaba antes, para absorber los nutrientes que nosotros necesitamos, y el intestino grueso solamente va a ser un conducto que va a almacenar lo que no necesitamos para posteriormente desecharlo mediante heces fecales. Oye, y el intestino grueso... en todos los dibujos de anatomía que ustedes pueden observar, en las láminas, en internet, tiene unas curvaturas. Así es. Y unas vellosidades también. ¿Tienen algún porqué? Seguramente sí. La función de las vellosidades es seguir descomponiendo los alimentos. Muchas veces los alimentos en el intestino grueso se descomponen en su totalidad para poder crear las heces fecales. Uh-huh. En el intestino grueso trabajan... muchas cositas, que es lo que va a hacer que nosotros logremos formar una hez fecal. Uh-huh. Ya dependiendo de lo que nosotros ingerimos y cómo haya trabajado el metabolismo previamente, es como van a llegar los alimentos ahí. Uh-huh. Y es como finalmente los vamos a desechar. Oye, a mí me gusta mucho la palabra movimiento peristáltico. Cuéntanos de qué va esto. El movimiento peristáltico o la peristalsis es el movimiento de un músculo que tenemos nosotros en el sistema digestivo, uh-huh, que va a ser una función de contracción. Uh-huh. Ese movimiento peristáltico nos va a ayudar a que funcione todo el sistema digestivo de manera correcta. Uh-huh. Y además va a ser parte importante de la descomposición y el trayecto de los alimentos por nuestro cuerpo. Uh-huh. Si no hay movimiento peristáltico, si no hay peristalsis, no va a haber nunca una correcta digestión ni un buen metabolismo. Ah, mira. Oye, y digo, ya para finalizar la entrevista que tenemos contigo, estamos hablando con Diego Esmar Rebolledo, él es nutriólogo, estamos hablando de la trayectoria de nuestros alimentos. ¿Cuándo hablamos de estreñimiento? ¿Por qué sucede? Bueno, mira, el estreñimiento es una patología bastante común aquí en México. Uh-huh. Y la principal causa del estreñimiento es la falta de consumo de fibra. Uh-huh. La fibra, hay fibra soluble y hay fibra insoluble. Nosotros encontramos la fibra en los alimentos que para los mexicanos son consumidos en pequeñas cantidades. Uh-huh. Aquí voy con esto, en las verduras con cáscara, en las frutas con cáscara, en los cereales integrales, en los granos, es uh-huh, en donde nosotros encontramos la fibra. Una dieta de bajo consumo de fibra nos va a generar estreñimiento. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, el estreñimiento, puede ser fácilmente tratado principalmente con dieta, que es agregar fibra a la dieta para que así podamos tener un tránsito intestinal correcto y logremos que todo funcione a la perfección. Nos llegó una pregunta del auditorio, nos comentan que por qué existe el mal del puerco y a qué se debe y cómo lo podemos prevenir. Mira, el mal del puerco sucede cuando muchas veces dicen, siempre que como al terminar voy a tener mal del puerco, me va a dar sueño y voy a querer dormir. Lo que pasa es que siempre, ya sea de una manera muy ligera, nosotros vamos a tener el mal del puerco porque es cuando se está llevando a cabo el proceso de la digestión. Uh-huh. La diferencia de la diferencia de este va a ser la intensidad. Si nosotros comemos de más, lo que va a pasar es que el mal del puerco, como le llaman, va a ser mucho más intenso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a estar ocupando toda la energía en metabolizar los alimentos, en el proceso de digestión, y no vamos a tener ganas de hacer otra cosa más que de acostarnos, sentarnos, descansar y esperar a que este proceso termine. En cambio, si nosotros consumimos lo que debemos consumir, en las cantidades y en las raciones que debemos, el cuerpo por sistema va a realizar el proceso de digestión y no vamos a sentir el mal del puerco tan fuerte. Pero es un proceso al que, más que el mal del puerco, le deberían llamar el proceso de digestión. Porque es eso. Es el tiempo de digestión que lleva la comida para procesarse, para absorberse, para desecharse. Ese es el tiempo en el que nosotros estamos como que desganados, queremos descansar y esperar a que la comida repose. Claro. Y salga de nosotros. Miren, pues entonces ya no digamos mal del puerco. Pobres puerquitos. Mejor digamos nuestro proceso de digestión. Y ya de nosotros depende si lo hacemos de manera pesada o si lo hacemos de una manera orgánica y natural. Se nos agotó el tiempo acá en la entrevista. No sin antes te queremos felicitar por este 2018, Diego, y darte las gracias por haber venido a compartir tus saberes de nutrición y de fisiología también respecto al proceso de digestión que necesitamos conocer para siempre comer nuestros alimentos en conciencia. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Bueno, primero agradecerte la invitación. Cuando quieras y se pueda, aquí vamos a estar. Sí, claro. Y bueno, para despedirme, simplemente es como es año nuevo, es invitar a las personas a que intenten cambiar sus hábitos, que tomen nuevos hábitos, que cumplan sus propósitos, que no se queden en ya el próximo año, porque el año está empezando y están muy a tiempo de cambiar. Ocupen sus 7 semanas bien. Así es. Háganlo por ustedes, por las personas que los quieren, y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Diego Osmar Rebolledo, nutriólogo egresado de la Universidad Veracruzana y actualmente también trabaja en compañía con otros nutriólogos más en la universidad. Así es. Estamos en el gimnasio universitario de 9 de la mañana a 2:30, brindando asesoría nutricional para cualquier persona que así lo requiera y lo solicite, puede pasar con nosotros. Muchas gracias. Y yo me sumo a los propósitos y deseos que tú estás dando de sentirnos mejor, de buscar el bienestar. Y por eso, en la sección de Música con Ambiente, vamos a escuchar una canción de Los Cubaneros que se llama Y Me Siento Bien. ¿Te parece si vamos a escucharla? Me parece perfecto. Adelante. Vamos. Ver aves volar, sabes qué sentí. Sol en el cielo, sabes qué sentí. Brisa que acaricia, sabes qué sentí. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Para mí y me siento bien. Peces en el mar, sabes qué sentí. Río correr, sabes qué sentí. Flores en árboles, sabes qué sentí. It's a new dawn. It's a new life para mí y me siento bien. Libélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así. Mariposa en diversión, a eso me refiero yo. Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero. It's all war. It's a new world under God warm para mí.

pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Ya llegó el tianguis? Hola, ¿qué tal, amigos de La Ensalada? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Hernández Flores y vengo de Ignacio Zaragoza, municipio de Misantla, de este bello estado de Veracruz. Me dedico a la producción de plantas medicinales y condimentos alimenticios. La manera que se produce, pues, es orgánicamente. Desde hace 13, 14 años que empezamos a producir este tipo de productos, y lo hacemos manualmente, lo hacemos con, como decían los abuelitos, ¿no?, con el azadón, el machete y con las manos. Nuestros productos son desde vainilla, pimienta, canela, liches, limón persa, jarilla, jengibre, cúrcuma y unas otras plantas que, bueno, no podemos alcanzar a decir todas porque sí es una gran variedad. Esto surge a raíz de que, bueno, mi papá inició hace un buen tiempo, 20 años, que en paz descanse mi padre. Inició hace más o menos como 20 años y estamos trabajando en conjunto con mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mis hijos en la actualidad y, bueno, próximamente mis sobrinos y mis nietos. De manera muy personal nos pueden contactar al teléfono 2287-531303 o en calle Independencia, aquí en la ciudad de Jalapa, número 61. Bueno, nuestro proyecto de trabajo se llama Herbolaria Misanteca, porque venimos de la ciudad de Misantla, la tierra del cachichín. La ensalada. y 2281-040477 son los teléfonos para que usted se comunique, y si quiere saber más sobre Vania Macías, quien es la voz de la Nochebuena, puede contactarla en el Facebook Brujita Verde. Y también los invitamos a visitar el Tianguis Agroecológico de Jalapa, que todos los sábados está en la Facultad de Artes Plásticas de aquí de la capital del estado. Saludamos con mucho gusto a todos esos productores y también productoras que cada día y cada ocasión que nosotros también así lo decidamos, podemos consumir esos alimentos orgánicos, saludables, sustentables. Seguimos aquí en La Ensalada y ahora pues nos vamos a ir a una de nuestras secciones que sí, ya la hemos tenido, que se llama Conciencia. Adelante. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Y una persona que admiramos mucho, que queremos y también ya empezamos a colaborar desde la Universidad Veracruzana, es la estudiante de agronomía Diana Jacqueline Contreras Cuevas. Bienvenida, Diana. Hola, Citlali, buenos días. Buenos días. Y bueno, yo recuerdo que a ti te conocí en una entrevista cuando estabas todavía estudiando la preparatoria en el CBETIS de Coatepec. Recuerdo en ese entonces que acababas de ganar junto con algunos de tus compañeros un premio estatal del concurso de prototipos, y a veces prototipo suena a muy tecnológico y casi casi unos robots y demás, pero aquí lo interesante fue que tenía que ver con la agricultura y con sistemas de producción sustentables. Así es, Iglali, pues habíamos desarrollado un sistema de cultivo de hortaliza que tenía el uso de un sistema de compostaje, la producción de alimentos orgánicos para el autoconsumo y además la producción también de algunos productos como insecticida orgánico, repelente orgánico para el uso personal. Qué interesante. ¿Y en ese entonces cuántos años tenías? Apenas iba a cumplir 18. ¿Ahora cuántos años tienes? Ya tengo 19. Ah, ya tienes 19. Sí, muy sí, bien. Sí. Oye, Diana, ¿y cómo es que tú te interesas por este tema de aprender a consumir, o más bien a producir, los alimentos que queremos consumir? Bueno, yo crecí en un lugar muy cercano a la agricultura. Uh-huh. Además, mi papá es agrónomo, entonces desde muy pequeña vi los cultivos y siempre me interesaron, siempre fueron parte de mi interés, ¿no? Pero no solo por eso, conforme vas creciendo, uh-huh. tú mismo vas desarrollando ciertas habilidades, ciertos pensamientos, vas forjando tu carácter, ¿no? Sí. Yo cuando fui creciendo dije, órale, como que me está preocupando toda esta cuestión de los alimentos, ¿no? Sí. Sobre todo por la parte de la salud y por otra parte la de la contaminación, ¿no? Uh-huh. Y en la escuela teníamos un proyecto de ecología y comenzamos con el huerto. Entonces, poco a poco fuimos desarrollándolo hasta que boom, lo explotamos totalmente porque si escucharon la explosión, no sé. Boom. Porque teníamos todos los recursos, o sea, todo estaba a nuestro alcance, no estábamos en un lugar tan urbanizado, entonces ajá. teníamos las posibilidades, así es, ajá. en la carretera de Jalapa Briones, ajá. teníamos todo el material para explotarlo y pues lo pudimos hacer posible y llegamos al máximo. Oye, Diana, pero no solamente estás hablando de recursos o de insumos que en ese momento tenían, como el espacio, la tierra, un buen maestro y demás, sino también tenía que ver con que tenían y contaban con esa energía que se requiere, con ese ímpetu, con esa creatividad para poder desarrollar este proyecto. O sea, no solamente es tener los insumos materiales. Claro, es que, digo, para hacer la diferencia no se necesita de 20 o 40 personas o 300 alumnos. Uh-huh. Con 4 es más que suficiente porque... ¿Qué fue el caso de ustedes? Ajá, en un principio, pues como era parte de la materia de ecología, todos ajá. decían, sí, vamos a trabajar, ¿no? Iban, cumplían con las clases, incluso se trabajaba los sábados. Uh-huh. Pero una vez que pasamos eso, las vacaciones, todo el mundo lo abandonó y fue cuando yo decidí retomarlo, empezamos a evolucionar un poco, después una compañera... Clara Abigail, mi mejor amiga, me acompañó y ya después de eso se integraron otros chicos de otro semestre anterior de un contraturno y fueron los que nos ayudaron poco a poco y así fuimos alzando el proyecto entre nosotros cuatro. ¿Quién fue ese maestro o esa maestra que los asesoró? El maestro Alberto Hernández Lozano. Ahorita uh-huh. se encuentra haciendo una maestría fuera de la ciudad, pero yo creo que también sin el apoyo de él no hubiera sido posible porque... Tuvimos muchos problemas, al principio no teníamos tanto apoyo por parte de la escuela, pero una vez que vieron que podíamos sacar adelante el proyecto, que era para beneficio de la escuela, se nos fue apoyando poco a poco hasta que ya por fin pudimos alzar el proyecto totalmente. De hecho, en noviembre tuvimos el Encuentro Internacional de Huertos Escolares ahí en la escuela. ¡Qué maravilla! Oye, y de repente uno pensaría, ¿qué hace un huerto en una escuela? En tu caso, ¿qué hacía un huerto en una escuela? Bueno, nosotros ya estábamos en un nivel más avanzado, ¿no? En preparatoria. Pero algo que siempre decíamos era que los huertos enseñaban muchas cosas de geografía, de química, de botánica. Te enseñaba la paciencia, la espera y sobre todo el gusto por ocuparte de algo vivo, ¿no? Uh-huh. Nos ayudaba mucho a nosotros en ese aspecto, pero además nos proporcionaba ciertas cosas como... aunque no sé si se escuche muy bien, pero también nos daba beneficio económico porque uh-huh. gracias a la venta de esos productos nosotros obteníamos el recurso para seguir adelante, porque algunas cosas que nos hacían falta, gracias a eso lo íbamos comprando poco a poco. Me refiero a materiales como palas o cosas así. Uh-huh. ¿Semillas o no? Semillas nunca más volvimos a comprar desde que empezamos a tener el ¡qué huerto! ¡Qué maravilla! Ajá, o sea, el proyecto era sustentable y sostenible, porque ajá. ya nunca más te tenías que preocupar ni por comprar abonos, ni por comprar semillas, sino que las intercambiabas con otras personas. Ajá. En un principio, todas las plantitas las donaron y ya después de eso, dejamos hasta el ciclo final de su vida para uh-huh. comenzar a producir semillas y así nunca más volver a comprarlas. Y tampoco había necesidad, si queríamos otra variedad, de comprarla. Buscábamos uh-huh. a otra persona y la intercambiábamos. Oye, pues yo creo que no hay que sacarle a... no hay que tener miedo al tema del dinero y de la economía, ¿no? O sea, existen cosas como el trueque, que es esto que tú mencionas, ¿no? De compartir, en este caso, semillas. Pero creo que dentro de la sustentabilidad, hay que buscar también los medios económicos, obviamente desde el comercio justo, desde la conciencia del dar y recibir. Claro. Y sí, ¿por qué no un proyecto sustentable no te puede dejar dinero? Que además ese recurso, como en el caso de ustedes, fue para sostener el mismo proyecto. Así es. Como que de repente los mexicanos y mexicanas nos sentimos un poco incómodos con el tema de decir, voy a ganar dinero y de esto. Así ¿no? es. Pero bueno, no hay que sacarle. Claro, y aparte pues con la venta de los... Como íbamos a los mercados orgánicos, llevábamos los productos, pero sobre todo algo que se vendía muy bien era el insecticida orgánico y el repelente orgánico. Ay, ¿y ese insecticida para qué era? Bueno, el insecticida tuvimos un problema con plagas de pulgones, de grillos forrajeros, de hormigas. Sobre todo batallamos con las hormigas, ¿no? Que son uh-huh. bien guerreras. Entonces, pues, lo elaboramos a base de ingredientes del huerto y otros que sí fueron obtenidos de otra uh-huh. manera. Y ya después de eso lo aplicábamos periódicamente en un periodo de 3 días uh-huh. durante la tarde y la mañana, y con eso fue más que suficiente. Oye, ese es un claro ejemplo. De verdad que me maravilla, porque es convertir un problema que tenían evidente ahí en el huerto en una solución. Primero vieron que era una oportunidad para conocer de qué manera, en armonía con la naturaleza y con el cultivo y los demás organismos, podían ustedes prevenir que se comieran lo que ustedes habían cultivado, y por otro lado, generar a través de la ciencia, de la experimentación, este tipo de productos que además los pudieron vender. Además de eso, lo que nos preocupaba es que, como nosotros no teníamos un certificado así de que éramos 100% orgánicos, uh-huh. no nos importaba tanto eso, sino que también en la escuela hay un manto acuífero subterráneo, o sea, tenemos un nacimiento y de ahí se toma el agua para la escuela. Uh-huh. Entonces, lo que menos queríamos es que eso se filtrara a nuestra agua uh-huh. y nos hiciera daño. Claro, ¿no? Claro. Pues ahora que te escuchamos, todos los que estamos ahorita pegando la oreja, nos gustaría que nos comentaras, más bien que nos describieras, cómo era para ti llegar al huerto, cómo era, qué actividades hacías, cómo se veía. El huerto estaba en la entrada de la escuela, ¿no? Entonces, uh-huh. desde el principio que llegaba era así de... Mi amiga siempre me decía algo, es que... La misma tranquilidad y la paz que siento trabajando aquí no la encuentro en otro lado, y además el esfuerzo que te implicaba realmente no era así como de ay, ya me quiero ir o estoy cansada. Realmente era un esfuerzo que sabías que te iba a retribuir algo demasiado bueno. Aparte, no hay como la satisfacción de cultivar tus propios alimentos, ir y cortarlo. Vaya, no sé cómo explicar la sensación. Yo se lo recomendaría a las personas que lo hicieran para que sintieran esa sensación de tranquilidad. Y sobre todo el amor que sientes una vez por tus plantas, porque una vez que empiezas a trabajar con ello, ya no lo dejas. Ah, eso es una maravilla. Es como que te engancha el trabajar con la naturaleza. Es saber que estamos conectados, saber que no solamente nosotros estamos produciendo los alimentos, estamos coproduciendo con la tierra. Claro, y ¿no? es que yo siempre digo algo, es el viaje a la semilla. Porque regresas al origen, ¿no? Cuando éramos unos simios, no íbamos a un supermercado a comprar las cosas. Se recolectaban, se cazaban, y un tiempo después de todo eso se empezaron a cultivar los alimentos, ¿no? Entonces es regresar a eso que antes hacíamos cuando no teníamos tantas cosas en la cabeza, tanta tecnología, celulares en la mano. Vaya, es regresar a ese origen, porque así empezamos, ¿no? Evolucionando poco a poco hasta que llegamos a cultivar nuestros alimentos, vivir en techos diferentes, no en cuevas, vaya. Sí. Entonces es volver a retomar lo que alguna vez hicimos con tanta perseverancia, con tanto uh-huh. amor. Tienes 19 años, Yana, y escucho en ti una persona madura, consciente, porque también la experiencia y las actividades que tú has desarrollado te han tal vez vuelto así. Sabemos que ahorita ya no estás estudiando en el CEBETIS, ahora estás en la Universidad Veracruzana. Cuéntanos cómo fue tu decisión y por qué estudias lo que estudias. Bueno, en un principio realmente se venían un millón de posibilidades a mi cabeza. Yo decía, no, pues, ¿qué carrera voy a estudiar? En un principio pensé en podología, en nutrición, en ingeniería química, vaya, muchas carreras se me venían a la mente, pero... Lo estaba viendo por el lado del beneficio económico, ¿no? Yo decía, ¿en cuál podré ganar más? ¿Como médico? ¿Como químico? Pero después de todo eso me puse a pensar que hasta ahorita el dinero no da la felicidad, sino lo que realmente te gusta hacer, ¿no? Y uh-huh. vaya, no sabes la satisfacción que me ha dado dedicarme a un huerto escolar, ¿no? Entonces uh-huh. yo dije, yo quiero ser ingeniero agrónomo. ¡Ay, qué maravilla! Y así decidí ser ingeniero agrónomo, y vaya, apenas entré y se han abierto tantas puertas, tantas uh-huh. cosas. Siempre voy contigo, por ejemplo. Entonces, estoy muy contenta de estar estudiando aquí. Y nosotros contentos de que la universidad tenga estudiantes como tú, que vienes de Coatepec. Oye, y hablando de Coatepec, quiero saludar a la doctora Tere Leal. Ella es una gran química y además ferviente luchadora e investigadora de temas del agua, quien ya se hizo presente aquí en la ensalada. Te enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Ella nos dice, bravo por la ensalada. Y dice, corrección, el tianguis agroecológico de Jalapa son los domingos en la unidad de artes. El que es el sábado es el mercado orgánico, que es en Coatepec. Uh-huh. Entonces, tianguis agroecológico de Jalapa, los domingos. Abrazos y feliz año. Y también saludamos al doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar. Él es el coordinador de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y nos invita a la gente, a todos nosotros, a quienes nos están escuchando, a la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, que se llevará a cabo la siguiente sesión mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Agronomía, y el tema justamente son las semillas. Bien, pues con estas invitaciones saludamos a todos ustedes que también quieren, junto con, como con Diana, pues hacer, pues ya no digamos poner nuestro granito de arena, sino poner nuestra gotita de agua en la tierra y nuestra semilla. Diana, ya casi nos estamos despidiendo de esta ensalada tan, tan fresca ahora, con este vestido sonoro que Antulio preparó para todos ustedes en esta temporada. No sin antes preguntarte, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo te visualizas como una agrónoma frente al contexto que vivimos a nivel cultural, ambiental, político, educativo, social? Pues justamente eso ayer estaba pensando en la noche, Citlali. Pues sé que puedo hacer muchísimas cosas, pero ahorita quiero enfocarme a una pequeña escala, sobre todo a Coatepec, ¿no? Quiero ofrecer soluciones a los campesinos. Actualmente el café está devaluado, el café vale en taza, no vale en grano. Entonces, un kilo de café en ciertas temporadas se lo compran a los campesinos en 3-4 pesos, un costo muy bajo, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir, disculpa que te interrumpa, que gana más el que lo va revendiendo, o sea, lo que llega a la taza. Claro, porque y no una tanto el taza, campesino que siembra el café. Una taza te vale 15, 18 pesos. Ajá. Y de esos usan aproximadamente 20 gramos, o si no es que menos, para preparar una taza de café. Ajá. En cambio, un kilo vale 4 pesos. Yo quiero concentrarme en ayudar a las personas de mi ciudad, de mi pueblo, de Coatepec. Ahora es mi mayor preocupación. Y además, desde la ciencia, que en eso te estás formando en la Universidad Veracruzana, seguramente lo vas a lograr. Muchísimas gracias. Gracias, Diana Jacqueline Contreras Cuevas, por estar el día de hoy. ¡Feliz año! Gracias, igualmente. El placer es para mí. Y el placer también es para todos nosotros que estamos haciendo y cocinando una ensalada para ustedes cada martes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Citlali Aguilera. Les deseo un feliz año y también un feliz martes. Y nos vemos en una semana más de la ensalada. Gracias a Soledad y a Antulio. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. as it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shot, shot. Phone will jingle, door will knock. Who is it? Open the latch. Something's coming, don't know it, but it soon catch the moon. One happy catch. Around the corner, or whistling down the river, come on, deliver to me. It will, maybe just by holding still.